say Hotfire Sounds out to the comfy world. Yes, sir. F2 La Liga Latina. Fire Marshal, what do you say? House of Hits. Let's get it, you know. ¿Dónde están las mujeres solteras? Thank God. Una cuya las mujeres solteras que mueva su cadera. Tú sabes, en la Liga Latina maquila del flow. Yeah, we burning up. Que siga, FM Marshall con la liga. Y everybody know me. Que baile la mano.